Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite por Ágora Sol Radio y Radio Círculo desde Madrid, Radio Almaina desde Granada y Club de Radio desde Buenos Aires. Raras Músicas, el programa, es otra iniciativa de la Asociación Raras Músicas, con base en Madrid, dedicados ambos a la difusión de músicas creativas, contemporáneas, de vanguardia, experimentales, de todos los tiempos y en todos los estilos. Vamos a comenzar hoy con tres que en realidad vienen del jazz, aunque eso casi ni se nota en esta grabación. Estamos hablando de el americano George Lewis, de el holandés Maarten Altena y del alemán Paul Lovens. Estos tres, cada uno de ellos tiene una gran actuación, tenía al momento de esta ya antigua grabación, una gran actuación en sus respectivos países en el área del jazz en principio, pero luego fueron evolucionando, pero no es una evolución, es simplemente un cambio de estrategia, un cambio de parámetros. Fueron yendo hacia los terrenos más ambiguos de la improvisación libre, altamente libre. Vamos a comprobarlo en este extracto, porque el track es extremadamente largo para nuestro programa. Vamos a escuchar un extracto de una improvisación de estos tres fantásticos improvisadores en el simposio de improvisadores, justamente dirigido por Evan Parker hace ya muchos años. Estamos hablando de 1980, entre el 26 y el 28 de junio, en Pisa, ¿no?, la ciudad italiana, tuvo lugar este simposio de improvisadores en la quinta edición de la Rassegna Internazionale del Jazz di Pisa, justamente. Al cabo del taller se realizaron estas grabaciones, varias grabaciones, algunas ya hemos escuchado en este programa, y hoy entonces vamos a escuchar este extracto de George Lewis al trombón, Maarten Altena al contrabajo y Paul Lovens a la batería, improvisando en este San Zeno trío, porque fue grabado en la abadía de San Zeno. Extracto de este trío de improvisación absolutamente libre en Raras Músicas. Thank you.

Improvisación no idiomática sin concesiones en este extracto de Zanzino Trio, ese es el nombre del track, el trío de San Zeno, en la abadía del mismo nombre en Italia, donde fue grabado este track con George Lewis al trombón, Martin Altena al contrabajo y Paul Lovens a la batería, bueno, en realidad a la percusión. Grabación de junio de 1980, esta es la improvisación pura y dura aquí con nosotros en Raras Músicas. Continuamos con otro tipo de improvisación que en realidad también abreva un poco de lo que uno podría llamar a veces Classic Free. Esa es una marca de la casa en realidad. Pero no, al igual que a los tres que escuchamos recién, los cuatro que vienen a continuación también se dedican a la improvisación. Eso, no idiomática, a lo mejor hay un toque más de algún estilo, pero básicamente acá hay una exploración también sin cuartel del sonido, de la textura per se. Lo que vamos a escuchar ahora es el Faye Victor's Sound Noise Funk. Ese es el nombre del grupo, Faye Victor's Sound Noise Funk. Faye Victor es una cantante nacida en Nueva York que es una clásica de la escena de vanguardia, del vanguardia y jazz de vanguardia también en su Nueva York. Es una cantante que en realidad a veces canta letras, pero en general no. Son vocals sin palabras y en un estilo salvaje y primal, casi se podría decir. Faye Victor también es líder y compositora y arregladora de varios grupos y además ha tocado, entre otros, con Misha Mengelberg o Roswell Rudd o Anthony Braxton, lo cual muestra, dentro de estos terrenos de jazz y un poco más allá, altamente creativo, por dónde viene la cosa. Varios álbumes a su nombre y esto que vamos a escuchar ahora es una grabación realizada en agosto 4 de 2017 en Brooklyn. Esto es para el sello ESP, que si bien es un sello pequeño, tiene su renombre y esto le está valiendo conocimiento, reconocimiento del público. Esta grabación 2017 fue editada este año, en 2018, hace pocos meses, y lo que vamos a escuchar es el Sound Noise Funk de Faye Victor con Faye, por supuesto, al vocal, Sam Newsom al saxo soprano, Joe Morris a la guitarra eléctrica y Reggie Nicholson a la batería. No hay tiempo para hablar de estos tres, que cada uno de ellos es un mundo en sí de la música, pero nada, vamos con este cuarteto que grabó y tocó, en realidad tocó por primera vez junto en esta grabación. Así que vamos a escuchar de primera mano el primer encuentro de estos cuatro. Faye Victor's Sound Noise Funk, el tema es Texture Pines y esto es Raras Músicas. Thank you. cosas. Thank you. Escuchamos a Faye Victor's Sound Noise Funk, ese es el nombre del grupo, liderado obviamente por Faye Victor, que fue la cantante, con Sam Newsom al saxo soprano, Joe Morris a la guitarra eléctrica y Reggie Nicholson a la batería. Grabación de 2017, editada hace pocos meses en este año, el Faye Victor's Sound Noise Funk ya lleva algún tiempo operando, pero esta es su primera grabación en un sello estadounidense con un poco más de llegada, el sello ESP, que hay que recordar, es el famoso sello de free jazz de los 60s, revivido en este siglo XXI para unos propósitos igualmente experimentales. Faye Victor's con nosotros aquí, con gusto, en Raras Músicas, emitido desde Madrid por Agora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada por Radio Almaina y desde Buenos Aires por Club de Radio. Continuamos escuchando, hoy salió un programa especial, así, esto fue sin querer, a veces pasan estas cosas, con estos improvisadores. En el caso del trío que escuchamos al comienzo, George Lewis con Martin Altena y Paul Lovens, solo George Lewis es de América, afroamericano, pero y sus compañeros no, pero fuera de estos dos europeos del track 1, tenemos aquí a un elenco de improvisadores estadounidenses realmente interesante. Y así quedó, pero bueno, no deja de ser interesante hacer un chequeo por estilos o por avenidas de la creatividad. Y decimos de la creatividad y no solo de la improvisación, como ocurrió en los dos primeros tracks, porque ahora vamos a escuchar a Tyshawn Sorey. Tyshawn Sorey es un batería, básicamente, así se lo conoce desde el comienzo de su carrera. Ha hecho de sideman de innumerables artistas de un jazz más de vanguardia, hay que decirlo, ¿no? Los asociados de Tyshawn Sorey son personas como Muhal Richard Abrams, lo perdimos hace muy poco tiempo, Steve Coleman o Vijay Iyer o Dave Douglas o Anthony Braxton, que siempre aparece cuando tratamos estas músicas provenientes de músicos que son creativos, vienen del jazz, pero también no temen unir su música original a nuevas tendencias, o nuevas tendencias, o en todo caso, maneras distintas de expresión que vienen de mucho antes. Tyshawn Sorey, como decíamos entonces, es un batería de jazz, creativo, free en algunos casos, pero también toca el trombón, también toca el piano y también es compositor. Y esa es la faceta más interesante de lo que vamos a escuchar ahora. También va a tocar, por supuesto. Pero Tyshawn Sorey es un compositor que va ganando nombre. Ha obtenido el año pasado un doctorado de composición en la Universidad de Columbia y además de esto tiene muchísimos otros estudios. También es educador, ¿sí? Va a tomar la cátedra de Anthony Braxton en la Universidad Wesleyan y allí entonces nada, va a continuar con la tarea de nutrir a las nuevas generaciones de algo más que el conocimiento de la música, que es de un concepto. Y aquí vamos a ver el concepto de Tyshawn Sorey, que lo incluye todo. Va a haber un poco de abstracción y un poco de jazz y mucho de clásico también. Todo esto en un estilo que en principio parece casi no raro, porque va a ser absolutamente tonal o bastante en todo caso, pero hay que decir que lo que vamos a escuchar ahora, que es la composición The Inner Spectrum of Variables, vamos a escuchar solo el cuarto movimiento, la composición es extensa. Aquí lo que vamos a encontrar es, como decimos, una composición que, según Tyshawn Sorey, puede llevarse a cabo de distintas maneras, con un score absolutamente escrito o como lo que vamos a escuchar ahora, que es como se realizó esta grabación, con improvisación dirigida. Improvisación dirigida basada, muy basada, reconocido por el propio Tyshawn Sorey, en los avances, en los descubrimientos y las creaciones en este ámbito de el gran Butch Morris. Lo que vamos a escuchar entonces es una música en la cual participa el trío de Tyshawn Sorey a la batería, él, Corey Smith al piano y Christopher Tordini al contrabajo, con otro trío, un trío de cuerdas, que está formado por Feng Chen Hui al violín, por Kyle Armbrust a la viola y por Rubin Codelli al cello. Todos ellos van a estar entonces dirigidos por Tyshawn Sorey cuando no toca la batería, y cuando toca la batería también los dirige un poco. Grabación del 13 de diciembre de 2015, este es el resultado de una sola sesión de 15 horas, y así está esta música con esta tensión interna que es muy palpable a través de esta grabación. Tyshawn Sorey compone y dirige este Inner Spectrum of Variables, el cuarto movimiento completo, 20 minutos, aquí con nosotros en Raras Músicas. Thank you. Tyson Surrey y su obra The Inner Spectrum of Variables, el espectro interno de variables o de las variables, escuchamos el cuarto movimiento completo, grabado en 2015, 13 de diciembre, parte de una sesión, como dijimos antes, de 15 horas continuas, donde quedó registrado para todos nosotros este material. Grabación 2015, esto es una edición 2016 del álbum The Inner Spectrum of Variables, y Tyson Surrey afirmándose reafirmándose cada vez más como una de las potencias musicales en todos los términos, de improvisación y de composición también. Escuchamos a Surrey a la conducción, antes que nada, y en el comienzo del tema además, y a la batería. Corey Smith tocó el piano, Christopher Tordini tocó el contrabajo, estos tres con Surrey, obviamente, son el trío, la working band, ¿no? La banda de Tyson Surrey, su trío, a los que se agrega el trío de cuerdas, Fung Chern Hui al violín, Kyle Armbrust a la viola y Rubin Codelli al cello. Cerramos así nuestro Raras Músicas de hoy. Os agradecemos por vuestra atención y os esperamos en una próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao. Hot tea.